Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Así damos comienzo a una nueva presentación de este nuestro espacio y punto de encuentro en la radio para estudiar juntos la Biblia, la Palabra de Dios, de la mano del conferencista Luis Palau. Mi nombre es Jorge Escopazo y hoy quiero presentarle una nueva serie de mensajes basada en el libro de los Salmos, específicamente en el Salmo número 103. Así que le invito a que nos acompañe con su Biblia a mano para seguir de cerca la lectura de la Palabra de Dios en el día de hoy. Adelante, Luis. Muchos saludos, mi estimado amigo oyente. Qué gran placer nuevamente visitarle en su casa. Le tengo que decir la verdad, al estar entregándole este mensaje, acabamos de regresar de una de las campañas más bendecidas de toda nuestra vida. Venimos gozosos de regreso a nuestro hogar, alabando a Dios por el fruto que nos ha dado y con deseos de compartir con usted las buenas cosas de la Santa Palabra de Dios. Yo no sé dónde se encuentra usted en este momento. Puede ser que esté en una gran ciudad rodeado de millares y aún millones de personas. O a lo mejor usted me está escuchando solito allá en el campo con su radio receptor en un lugar solitario, donde quiera que esté, que el Señor le bendiga. En este día quiero comenzar una serie que espero va a ser de gran bendición y que Dios va a tocar nuestra alma. Es una serie en uno de los pasajes más grandiosos de toda la literatura humana y, por cierto, de toda la Palabra de Dios, la Biblia. Me refiero al Salmo 103. Mi amable oyente, si usted tiene por allí un ejemplar de la Biblia, ábrala ahí en el centro mismo de su Biblia. Seguramente que cae abierta en el libro de los Salmos. Busque el Salmo 103 y adelante a gozarnos con la bendita Palabra de Dios. Ahora bien, yo he dividido este Salmo en tres porciones principales. Ahora, esto no quiere decir que estas divisiones son sagradas, no nos equivoquemos. Las divisiones que hacemos nosotros los seres humanos, las hacemos para tratar de entender y comprender algo mejor la Palabra de Dios, para que se nos grabe en la cabeza. Nosotros que tenemos una mente tan olvidadiza, tan escurridiza, tan a veces superficial y liviana, necesitamos una percha de la cual colgar nuestros pensamientos. ¿No le ocurre a usted así? Bien. Le divido el Salmo 103 en tres partes principales. Si usted está tomando nota, alerta, aquí va. Primero, versículos 1 al 5, yo lo he titulado Dios es un Dios bueno. Versículos 6 al 14, yo lo he titulado Dios es un Dios perdonador. Versículos 6 al 14. Y versículos 15 al 22, lo he titulado Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, con la ayuda de Dios, marchemos adelante estudiando la Santa Palabra de Dios. Vamos a leer primeramente los versículos 1 al 5 y veremos hasta dónde nos permite Dios marchar con nuestro estudio de su palabra. Salmo 103. Mire usted, mi amable oyente, qué preciosa la Palabra de Dios. Yo recuerdo cuando era niño, allá en las afueras de Buenos Aires, en Argentina, mi padre y mi madre me solían llevar a la iglesia. Y los domingos en la mañana, cuando celebrábamos la cena del Señor, la comunión, como algunos lo llaman, muchas veces se leía este salmo. Y de niño lo he disfrutado. Ahora de mayor lo disfruto aún más. Vámonos, aquí viene. Dice, bendice alma mía a Dios. O sea, a Jehová, que era el nombre hebreo de Dios. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová Dios, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Qué hermoso, ¿verdad? Ahí nos detenemos porque es el primer párrafo, la primer división más natural y normal, aunque repito, no sagrada, de este pasaje que sí es sagrado. Dios es un Dios bueno. ¿Notó usted cómo comienza el salmista que parece ser que era David, aquel gran rey de Israel, aquel que también era al fin de cuentas un pastor de ovejas? El rey David, que llegó a ser rey cuando cumplió más de 30 años, Primeramente vivió muchos años pastoreando ovejitas y corderos en el campo y en las montañas de Judea y de Palestina. Luego empezó a pastorear gente, aquellos con quienes él escapaba de las persecuciones del rey Saúl. Y luego llegó a ser rey de la nación. Y llegó a la epítome de lo que es un poderoso rey. Pero era un rey que primero fue líder y que antes de eso fue pastor de ovejas y corderos, animalitos del campo, donde aprendió la paciencia y el amor. Pero fue allí, en el campo, y fue guiando a su gente cuando huía del rey Saúl. Y fue cuando él guiaba al pueblo de Dios que aprendió la bondad de Dios. Y entonces dice el rey David: bendice, alma mía, a Dios, Jehová Dios, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Le pregunto, mi amable oyente, mi querido hermano latino, mi hermana, donde quiera que esté, ¿usted tiene la costumbre de alabar y cantar al nombre del Señor? ¿Usted está acostumbrado, acostumbrada a cantarle bendiciones y alabanzas al nombre de nuestro Dios? Yo aprendí hace muchos años, no le quiero decir cuántos. Aprendí de un buen hermano en Cristo que ahora está con el Señor hace ya varios años, a levantarme cada mañana, lo he contado en otros programas de Cruzada, pero aquí cae bien, a levantarme cada mañana procurando al momento de tocar tierra, por así decirlo, de comenzar alabando el nombre del Señor. A veces, se lo confieso con sinceridad, cuando estoy medio perezoso y me quedo despierto unos minutos en la cama, aunque no es mi costumbre esa, yo siempre he sido nervioso, me levanto nomás, pero aún en la cama comienzo alabando al Señor. No en voz alta, porque la señora se me puede enojar, pero en mi corazón. Señor Jesús, bendito seas, que me has dado un día más de vida, que me has protegido durante la noche, que aquí está mi esposa y aquí están mis hijos, alabado sea tu nombre. Señor, con todo mi ser te alabo, y a veces aún dentro de mi mente le canto himnos y alabanzas al Señor. A veces cuando ya se levanta la familia, pues me pongo a cantar en voz alta, aunque soy un pésimo cantante, pero el Señor conoce mi corazón. Es hermoso comenzar cada día y procurar mantener durante el día, aunque yo no lo mantengo siempre, pero es hermoso mantener una actitud de alabanza. Bendice, alma mía, a Jehová Dios. ¿Ha notado usted, mi amable oyente, cómo el rey David le dirigía la palabra a su propia alma? Qué interesante, ¿verdad? Que no solamente él alababa a Dios, que no solamente le dirigía la palabra a Dios, sino más bien que en este caso, se dio cuenta usted, se está hablando a sí mismo. Qué interesante, ¿eh? Eso lo he usado muchas veces, algunos de ustedes me han oído ahí en las campañas y aún aquí en la radio seguramente, el hecho de que somos tripartitos, ¿no es cierto? Cuerpo, alma y espíritu. Así que el rey David, con su mente, con su espíritu, le está dirigiendo la palabra a su propia alma y le dice: vamos, alma mía, alaba a Jehová, bendice a Dios y todo mi ser bendiga su santo nombre. Qué interesante que aún en aquel entonces, aún en los tiempos del Antiguo Testamento, aún en aquellos tiempos en que toda la revelación de Dios no estaba completada, como hoy la tenemos completa al terminar el Nuevo Testamento, donde se nos revela la naturaleza tripartita del ser humano, sin embargo, el rey David, inspirado por el bendito Espíritu Santo, se está dirigiendo la palabra a su alma y a todo su ser. Mi amable oyente, que en este día usted y yo seamos reconocidos como hombres y mujeres de alabanza, que bendecimos el nombre de Dios, que alabamos a Dios cuerpo, alma y espíritu, todo nuestro ser. Hasta mañana, si Dios quiere, y que Dios le bendiga al bendecir usted el nombre de nuestro Dios, porque Dios es un Dios bueno. No se pierda nuestra próxima presentación, en donde continuamos nuestro estudio en el Salmo 103. Luis Palau nos traerá el mensaje que lleva por título Dios nos beneficia. Si usted quisiera ponerse en contacto con Luis Palau y hacerle llegar sus preguntas, sus consultas o sus experiencias, escríbale a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. consejos@luispalau.net. Ahora nos acompaña el dominicano Juan Luis Guerra con la canción Mi Padre me ama. Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. por siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad, bendito mi Señor. A su lado nada temeré, y cantaré. Mi Padre me ama tanto, Él me ama tanto. Me ha dado su nombre y su poder. Me viste de gloria y de bondad, bendito mi Señor. Hasta aquí nos acompañaba Juan Luis Guerra junto a la 440 en nuestro programa Cruzada con Luis Palau. De esta forma llegamos al final, nos tenemos que despedir. Si el Señor lo permite, nos vamos a reencontrar en nuestra próxima presentación. Mi nombre es Jorge Escopazo, fue un placer acompañarle en este día. Recuerde visitarnos en nuestro sitio en internet www.luispalau.net. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios.